después. Para tu corazón. Y para todas las chicas lindas enamoradas. Desde Arica, Punta Arenas, te canta y encanta. ¡Alegría! Y vamos todos los chicos y las chicas a la vista. ¡Vamos todos! ¡Siete! Palmas arriba, palmas arriba a todos los chicos y las chicas. Con más fuerza, arriba, arriba a todos. Y eso es. Que suene, que suene. Y que viva el amor. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas. Espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Y esto es así. Vamos todos los chicos y las chicas, moviendo la cintura, moviendo las caderas. Desde que tú has partido ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vivo el recuerdo de aquellos días felices. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Párate corazón. Y la palma salida a todos los chicos. Palma salida, fuerte, fuerte. Hey, hey, hey, hey, hey. Que suene, que suene. Y para ti, para que nunca, para que nunca me olvide. Mira, palmas arriba, palmas arriba, los chicos y las chicas, arriba todos, y eso es. Pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Para ti, mi amor, para que me recuerdes siempre, siempre. Y las palmas arriba, todas las palmas arriba, dos. Hey, hey, hey, arriba, arriba, dos. Para que nunca me olvides, mi amor. Piensa en mí, mi amor. Yo nunca te olvidaré. Chicos, y las palmas arriba, al fondo las palmas arriba, hey, con más fuerza, arriba, arriba, arriba, dos, caderita, caderita, caderita, hey, hey, hey, y que viva el amor, que viva el amor en todo Chile. Sigue, sigue haciendo palmas arriba, fuerte, fuerte, eso es. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Cintura, cadera, cintura, cadera, cinturas, caderas. Y las palmas arriba.